Hola, estás escuchando a Toya Way y les habla Lady Guacharaca, esta vez desde Bacatá, Chipchombia. Y como siempre, este servidor desde la ciudad monstruo Colonia Obrera, Juan Quilombo. Y aquí vamos. Este pedazo de acordeón, ahí donde tengo el alma mía. Este pedazo de acordeón, ahí donde tengo el alma mía. Y tengo mi corazón y parte de mi alegría. Tengo mi corazón y parte de mi alegría. Bueno, pues aquí de vuelta con su segundo programa de este año a Toya Way, mis queridas radioescuchas en Granada al Andaluz. Hola Lady, ¿cómo estás? Me dicen las malas lenguas que andas por tus tierras. Así es, estamos aquí en Bacatá, Chipchombia, 2600 metros más cerca de las estrellas. Y nada, de visita, de trabajo, de todo un poco, disfrutando, gozando. Y te cuento que este fin de semana estuve viendo al maestro Lisandro Mesa. Ya tiene 80 años, pero sigue sonando igual de bien. Nos deleitó con sus clásicos de siempre, La Cumbia del Amor, El Hijo de Tuta, etcétera, etcétera. Y tuve la suerte de coincidir además con DJ Falso. Y nada, le mando un saludo muy grande desde aquí. Y bueno, nada, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Para quienes nos estén escuchando y no sepan quién es Lisandro Mesa, búsquenlo ya en su YouTube o plataforma que tengan a la mano, porque es un gran exponente de estos sonidos. Por aquí todo bien, en Ciudad de México estamos pasando un invierno bastante cálido, muy contaminado también, pero todo bien, dándole a la música, dándole a todo un poco. Oye, Juaneco, yo quiero meter ahí la cucharada un poco. Las radios escuchas se tal vez se sorprendieron porque comenzamos con un vallenato del maestro Alejo Durán, que más adelante seguramente en algún momento en Atuya Huella hablaremos de él. Pero es que no sé si sabían ustedes que don Alejo Durán, que ya nos dejó desafortunadamente, pero cumplió 100 años de su nacimiento este fin de semana. Entonces por eso yo quería comenzar este programa con la canción Pedazo de Acordeón, que le dedica el rey negro del vallenato a su acordeón, a su eterno amigo. Y pues nada, ya dejo mi intervención y te cedo otra vez la palabra a mi querido Juan Quilombo. Qué poético como siempre, Lady. Bueno, me gustaría comenzar diciéndote que el tema de hoy es un programa especial. Vamos a hablar de un rebelde del vallenato y de la cumbia, que se llama Máximo Jiménez. Aprovechando que tú estás también en Colombia, tenemos una invitada muy especial para hablar del tema. Y también, ahora contigo en cabina y en Bogotá, me gustaría presentar a Juliet Panclasta, que es un viejo y asiduo colaborador y conspirador ya de vieja data. Juliet, ¿estás por ahí? Cambio. Juaneco y Lady, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme a esta nueva edición de Toya Way a hablar sin más ni más de los Montes de María, tal vez una de las regiones cultural y socialmente más interesantes de Colombia, y por supuesto del gran juglar campesino Máximo Jiménez. Te describo a nuestro invitado. Está mirando su paquete de piel rojas desocupado y lamentándose un poco de no haber traído sus cigarros antes de comenzar, pero bueno, aquí está, como siempre, sonriente. Chato, cholo y chiquitín. Esta tierra es mi tierra. Este cielo es mi cielo. Esta tierra es mi tierra. Este cielo es mi cielo. A mi casa llegó un día el español y del oro de mi padre se apropió. Y la tumba de mi abuelo como huaca exploró. Con su nombre bautizaron a mi gente, Ochimato, o Rodríguez, o Tarache, con los Sánchez. Ochimato, o Rodríguez, o Tarache, con los Sánchez. Muchas cosas que los blancos creen de ellos son productos de la raza de mis abuelos, como el pollo, la icotea, huevo iguana. El sombrero, como el pollo, la escotea, huevo iguana, y el sombrero. Bueno, mis queridas radio escuchas, volvemos con este nuestro tema de hoy, dedicado, nuestro programa de hoy, dedicado al juglar, poeta, cantautor, compositor, rebelde del acordeón y el vallenato de protesta, Máximo Jiménez. Y yo comenzaría diciendo que Máximo es hijo de la violencia, es hijo del conflicto en Colombia, y pues ahí te tiro la pelota, mi amiga Juliet, para que tú continúes contándonos un poco sobre la vida de Máximo. Bueno, Juan, pues decir que Máximo es hijo de la violencia, digamos que tiene muchas implicaciones. Él va a nacer el 1 de abril de 1949, casi un año después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un gran caudillo liberal, que estaba muy pronto a entrar en competencia electoral y que había logrado una gran movilización social, un gran respaldo del sector asalariado, entre otras por haber defendido o haber presentado el caso de la masacre de las bananeras a cargo de la United Fruit, ¿cierto? Y es esta una época muy compleja de luchas alrededor de la tierra, de luchas alrededor del reconocimiento de los derechos civiles, de los derechos sindicales, que es como un poco la que lo ven hacer. Ahora, otra época va a ser donde él desarrolle, pues, como su obra, su creación, su militancia, que va a estar más cercana a los 60s y 70s, que es un poco la época que se ha conocido como el Frente Nacional. ¿Qué nos puedes contar de eso, Juan? Pues mira, justo para poner en contexto a nuestras radioescuchas de cualquier lugar de la galaxia, digamos que en Colombia, a diferencia de algunos otros países latinoamericanos, nunca se logra dar como un gobierno medianamente progresista, un gobierno medianamente que redistribuya la tierra, sino que en general siempre el poder estuvo muy concentrado en unas élites, o del Partido Conservador o del Partido Liberal. De ahí la insurrección popular del 48, de ahí la exclusión de otros sectores políticos, ¿no? De ahí el problema de la tierra, que es el nudo central colombiano, y de ahí a que los años siguientes, entre la década de los 50 y los 60, se instaurara un frente, un régimen que se llamó Frente Nacional, en donde, como dije anteriormente, pues se repartían el poder, ¿no? Liberales y conservadores. Ese fue el germen de que distintos sectores, digamos, sociales que se sentían al margen de cualquier forma de participación o toma de decisión política, pues empezara, digamos, a organizarse. Y en ese contexto de los 60s es que Máximo va a tener una influencia y una vigencia en el lado cultural, pues muy fuerte. Quise saber tu pasado y lo interrogué enseguida. Dime, burro, ¿qué te pasa? Que estás tan peludo y triste. Te botaron de tu casa, vas pirata, burro hippie. Ni hippie ni nada de eso, yo soy un burro leñero que a veces me ponen preso o me botan de un potrero. Lo malo que a mí me pasa es que mi amo es pobrecito, aumentando tu desgracia con muchos hijos chiquitos. Yo soy un testigo mudo de tu mísera existencia y por lo tanto lo ayudo para bien de mi conciencia. Así es, amigo. Un poco para poner en contexto dónde estaba influyendo y con quién era que se estaba moviendo Máximo, vale la pena decir que en el año 67 se va a crear la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Y un poco podemos preguntarnos qué era esa asociación y digamos que fue de ese órgano que trató de promover el gobierno, el Estado colombiano, para implementar una reforma agraria por la que por primera vez se buscaba apostar de una manera más o menos decidida. La Asociación de Usuarios Campesinos fue creada en el 67, pero muy pronto van a haber fisuras a su interior. En ella en un momento llegarán a convergir desde los grandes latifundistas hasta los campesinos sin tierra, pasando por los pequeños propietarios, todos con unos intereses muy distintos, algunos por supuesto desde el latifundio oponiéndose a una implementación real de la reforma y a una distribución y titulación de tierras, y otros pues mucho más interesados en promoverla. Y ese contexto además es lo que nos va a conectar con la entrevista que tendremos en la entrevista del programa, que nos va a contar Ingrid Vergara, nos va a contar un poco su experiencia de cómo fue crecer en ese contexto, cómo es convertirse en una defensora de los derechos humanos y cómo tener a Máximo Jiménez como banda sonora de todas estas luchas, de estas tomas de tierras, de la organización campesina, de vivir en esta espectacular zona de los Montes de María, en un lugar en el que suceden tantas cosas al mismo tiempo, nace la cumbia, procesos organizativos campesinos tan fuertes, y todo lo que le da, todo lo que queremos transmitir aquí en Atoyahuey, es lo que ella nos va a contar más adelante en la entrevista que escucharemos. Entonces, totalmente, bueno. Totalmente. Y nosotros, bueno, es que nosotras somos un poco como apasionadas de la historia y disculparán si nos metemos, digamos, por muchos vericuetos, pero es que estas décadas en las que vive y canta y compone Máximo Jiménez en Colombia, digamos en el mundo, en la guerra, momento de la Guerra Fría, pues van a ser como muy potentes, ¿no? Como bien mencionaba Lady, en el norte las tomas de tierra campesina y organizaciones campesinas, al sur las tomas de tierras indígenas, hacia el centro, digamos, del país, también digamos como hacia el sur, por el Tolima y el Huila, frentes guerrilleros de las FARC, hacia el nor Oriente, en el Santander, otros frentes guerrilleros, en las ciudades, protestas estudiantiles, mejor dicho, estaba pasando de todo en ese momento, y obviamente la cultura y la música no se iba a quedar ajena a esos procesos. El año 1971 va a ser el año de la fractura de la NUC. Como decíamos, estaba con intereses muy diversos, y desde Sincelejo, desde la región de los Montes de María, se va a llamar a no seguir postergando la implementación de la reforma agraria, bastante lenta y burocratizada por parte del INCORA, bastante inoperante, sino entrar directamente en la acción directa y comenzar a recuperar tierras a lo largo del país. Entonces, fue una época, precisamente en el 71, cuando se dio la mayor toma de tierras en la historia de Colombia, más de 500 en un solo año, que nos da un poco de idea de con quién es que está hablando y con quién es que está caminando nuestro querido Máximo Jiménez. Juancho, tú ibas a decir algo, te interrumpí. No, nada, fíjate que ahí se están confrontando dos visiones o concepciones de la recuperación de la tierra. La que es promovida por el Estado es totalmente heredera de la Alianza para el Progreso, que es este programa que surge bajo la administración Kennedy en Estados Unidos en el 61 para apoyar a América Latina en programas sociales por el miedo a que se propague el germen del comunismo, como sucedió, digamos, en Cuba. Todos los movimientos en América Latina y en Colombia están mirando el proceso cubano y lo quieren replicar de alguna u otra forma. Entonces, por un lado, está esta concepción desde el Estado de una redistribución de tierra para que no hayan transformaciones profundas, y por el otro, la radicalización de los campesinos y campesinas en el territorio que quieren acelerar ese proceso y que realmente quieren generar transformaciones. Entonces, por eso se van a la acción directa, y de ahí a que pues haya este conflicto tan fuerte. Y bueno, para un poco musicalizar este tema de la acción directa y de la toma de tierras, pues los invito a que escuchemos este tema compuesto por Máximo, que se llama Préstame tu lanza, lancero, del disco El Burro Leñero, de 1976, de Discos Machuca de Barranquilla, en un LP de 33 revoluciones y un tercio, esta cumbia que suena de esta manera. Siento ganas de pelear cuando se levante mi pueblo, al yanqui vamos a acabar. Todo contra el gamonal. De hambre van a morir los amos porque no saben trabajar. De hambre van a morir los amos porque no saben trabajar. A pelear nos llama este acordeón. Vamos pueblo hasta la trinchera. Porque para el rico ladrón hay pertrecho en la cartuchera. We'll be right back. con el brazo armado en alto, y con el brazo armado en alto, vamos a la meta final, todos a banderas y canto, vamos a la meta final, todos a banderas y canto. Esta canción, lo que nos muestra es la invitación de Máximo Jiménez a la acción directa. Y él era lo que él hacía. Él, por ejemplo, en 1979, en la toma de tierras del latifundio El Pino en Córdoba, es encarcelado junto al resto de campesinos que estaban en el proceso por estar tocando y animando el proceso de toma de tierras. Aquí empieza, es un momento importante en la represión que empieza a sufrir Máximo y que lo lleva al exilio a Austria en 1990. Pero yo creo que, amigos, démosle paso entonces a la entrevistada, que ella nos cuente un poco más cómo era la situación que se vivía en los 70s en ese entonces, en la zona de Montes de María, y que nos cuente un poco cómo ha evolucionado eso hasta ahora, hasta este momento, ¿no, Juan? Sí, para nosotros es un gusto volver a compartir con la amiga y compañera Ingrid Vergara. Ella es una mujer supremamente aguerrida, es una luchadora social, defensora de derechos humanos, asesora jurídica de muchas comunidades campesinas en el norte del país que han estado, digamos, sometidas a procesos de despojo y a su vez, en la actualidad, a procesos de retorno o de recuperación de tierras. A Ingrid la conocemos desde hace unos años, la verdad que habíamos perdido un poco su contacto, pero ella es una mujer súper valiosa para la historia, digamos, contemporánea del conflicto y nos pone muy contentas tenerla de nuevo y sobre todo en este programa. Así que las dejamos con Ingrid Vergara y esta entrevista. Entrevista de hoy, Ingrid Vergara. Lucha agraria campesina y defensa del territorio en medio de la guerra. Bueno, yo nací en el 71. Pues nací en un momento bastante importante, porque en el 71 es el momento en que en Colombia se da una gran, pues podríamos decir que revolución relacionada al tema de la tierra, y surge una gran organización como fue la ANUP Sucre, que era una organización campesina que luchaba por el derecho a la tierra, el derecho de los campesinos a tener a la tierra. Vamos a hacer el café, porque llegó la alborada, yo oye. Llegó la alborada, yo oye. Llegó la alborada, yo oye. Llegó la alborada, yo me... Nací en una familia campesina, mi papá era campesino. Y bueno, él estuvo vinculado a muchas de esas luchas, ¿no? Él apoyaba al movimiento campesino. Y bueno, mis tíos también estaban vinculados a esa lucha. Entonces, por lo tanto, yo crecí bastante en ese ambiente de tomas de tierra, recuperación de tierras, de reuniones, de mirar varios líderes campesinos que pasaban a mi casa, que hablaban con mi papá, que se relacionaban con mi papá, a las marchas que siempre se hacían en esa época. Pues yo estaba muy chiquita, pero mis hermanos y mi papá también me llevaban. Entonces no solamente yo, sino todos mis hermanos crecimos en ese ambiente. de un ambiente muy bonito porque era el de la organización campesina, entonces uno encontraba ahí la fraternidad, la alegría, veía uno muchas cosas bonitas, ¿no? Ese fue el año en que nací en un año, en una década de los 70, que fue la década de las grandes luchas agrarias. Inclusive yo recuerdo en alguna época cuando hubo tomas de tierra grandes, que hubo alguna captura de campesinos, pues yo recuerdo cómo algunos tíos míos se los llevaron, y bueno, desde mi casa, que quedaba cerquita al sitio donde ellos estaban, pues se hacía comida, se les llevaba, papá se movía para conseguir abogados. Entonces siempre viví en esa época, una época muy importante para mí. Bueno, y en esa época, pues quien animaba todo era Máximo, ¿no? Uno escuchaba la música de Máximo. Máximo era como el cantante popular que animaba las tomas de tierra, las recuperaciones de tierra, que animaba la organización campesina, que le daba alegría. Además, porque Máximo venía de extracción campesina, muy identificado con el campo, pero no había un evento en el cual no estuviera, ¿no? Era un hombre muy comprometido y la forma de él demostrar ese compromiso era pues apoyando con la música y alegrando los días. Eso nosotros lo vivimos, lo veíamos. Yo lo conocí muy chiquitico, me acuerdo que mi papá me llevó a un evento que hubo en la casa campesina en Cincelejo, grande. Yo tenía por ahí como unos 9 años, y hubo un evento campesino grande y mi papá me llevó, y ahí estaba Máximo y yo lo vi muy chiquitica. Entonces era una persona que desde la música y desde la protesta a partir de la música, pues me marcó mucho y aún lo sigo escuchando. Mi compás, la marinera se va, cuando apunta la alborada, los cayucos soñadores se van con los pescadores hacia las olas airadas. El mar en el mar, amaneciendo en el mar. El mar en el mar, amaneciendo en el mar. Nosotros en Sucre vivimos la historia de la NUT muy, muy de cerca, porque Sucre es casi que aquí nace esa organización. Las primeras tomas de tierra, las primeras movilizaciones fue en el departamento de Sucre, muy marcada porque los campesinos reivindicaban el derecho a la tierra, lucharon por eso, ¿no? Y fue un momento bastante histórico. Con Máximo, pues Máximo era un campesino de comunidades campesinas. Su participación fue desde lo cultural, desde poder desarrollar una propuesta cultural y desde allí desarrollar el tema de la música como protesta. Era también una forma de denunciar lo que estaba pasando con el campesinado. Sin lugar a duda, Máximo tuvo mucha influencia en todo el proceso organizativo de la NUT, porque él pues era con la alegría, ¿no? Además de que el movimiento campesino era un movimiento muy alegre, pero él le impregnaba la alegría. No creo que haya habido ningún evento importante en el movimiento campesino en el cual no haya estado Máximo alegrando con sus notas y alegrando también con su forma de protestar, ¿no? Pues eso, por eso le llevó mucha persecución, cárcel y su exilio. Pero indudablemente Máximo marcó la historia del movimiento campesino en Colombia y marcó la historia de la lucha agraria marcó la historia de todo el proceso agrario en Colombia y también marcó la historia del momento cultural que se vivía. Y era también la invitación que él hacía al arte y a la cultura, que se expresaran y se vincularan a los movimientos sociales y a la lucha que en esos momentos se estaba haciendo. Surge una cantidad de situaciones difíciles para el movimiento campesino. Si bien ellos tuvieron una gloria más o menos desde el 71 como hasta el 89, el ganadero, al ver que había un gobierno que estaba ofreciéndole tierras y que ya ese campesino no dependía de ser esclavo de ese ganadero que durante mucho tiempo ha tenido la tenencia de la tierra, ha tenido alta concentración de la tierra y que su producción solamente es a la ganadería extensiva, no a la producción de alimentos, y que siempre ha tenido al campesino arrinconado a vivir de una miseria que le pagaba como jornalero, pues indudablemente se viene todo la reforma agraria y esto genera grandes preocupaciones, sobre todo porque se inicia un proceso de adjudicación de predios, de haberle quitado a ganaderos en procesos de negociaciones que tenían que obligatoriamente hacerlas con el Estado en ese entonces, con el INCORA, ¿no? Eso genera grandes odios a los ganaderos, ¿no? Y estos en los 80, los 90, 91 empezaron a hacer alianzas y estrategias con grupos, pues en ese entonces se le llamaba la mano negra, se le llamaba las águilas negras, la historia se repite, ¿no? Eso no ha cambiado mucho. Las águilas negras, pero eran grupos de sicarios particulares, en el caso de Sucre había la Cascona, los Méndez, eran grupos de sicarios que contrataban para iniciar un proceso de amenaza, de persecución e inclusive de muchos asesinatos de líderes. Te estoy hablando más o menos del 90, 89, 90, 91. Entonces empieza todo la estigmatización y la persecución al movimiento campesino porque los ganaderos se sintieron vulnerados en sus intereses económicos. Entonces empieza toda la persecución al movimiento campesino. Desde allí nosotros consideramos que empezó a hacerse algo como una contrarreforma agraria, porque si ubicamos hoy los mapas en donde ha habido los mayores despojos en Colombia, y en el caso de Sucre, los mayores despojos que se han dado en predios que fueron titulados por el INCORA en ese entonces, en el gobierno de Llera, y que fueron producto de la lucha campesina. En esos sitios en donde se hizo todo el proceso de reforma agraria, es un sitio que hoy es en esa contrarreforma que se hizo y en ese despojo que se hizo jurídico por la guerra, en todo eso uno ubica los mapas y encuentra con que esas tierras que fueron adjudicadas son hoy tierras que están nuevamente en poder de ganaderos, en poder de multinacionales, en poder de empresas que desarrollan proyectos monocultivos como la teca o la palma aceitera. Entonces es muy claro que todo el proceso que se dio de asesinatos, de persecución, desplazamiento forzado y masacre, fue en zona rural y en zona que fue adjudicada en ese entonces por la lucha tenaz y la lucha sin descanso del movimiento campesino. Clavo era marcado, los esclavos eran marcados, como te marca el ganado, y al boche lo mataron porque no quiso aceptarlo. Y al boche lo mataron porque no quiso aceptarlo. Y al boche lo mataron porque no quiso aceptarlo. Como un piloto machete, cobro una deuda del pueblo matando al terrateniente. Cobro una deuda del pueblo matando al terrateniente. Cobro una deuda del pueblo matando al terrateniente. Él no señala el camino de la lucha libertaria. Él no Bueno, ¿y nosotros qué podemos decir de lo que está pasando ahorita? No ha cambiado mucho la historia, ¿no? La realidad es, sigue siendo la misma, ¿no? Se sigue repitiendo la historia y es más, ni siquiera se sigue repitiendo. La historia sigue siendo la misma, ¿no? Grandes despojos de tierras que se dieron. Vivimos una época de 8 años de una guerra impresionantemente terrible. Bueno, toda guerra es terrible, pero en este conflicto armado interno en Colombia, durante 8 años, allí fue los periodos más álgidos para iniciar procesos de despojos en Colombia. Se sigue dando, se dio, se sigue repitiendo la historia. Y el movimiento campesino hoy, después de todo el exterminio que se dio, sigue siendo un movimiento débilmente que no ha podido recuperarse de todo el genocidio al que fue sometido, a pesar de que hay muchas personas y muchas líderes que intentan hacer la construcción de ese movimiento social. Ha sido difícil, y difícil porque nos hemos movido en unos conflictos armados internos que se han desarrollado en el campo, en la tierra, en la zona rural, y eso impide que pueda desarrollarse cualquier propuesta alternativa, y cualquier propuesta alternativa que se desarrolle ha sido asesinada, estigmatizada, perseguida, desplazada y destruida. Entonces la historia sigue igual, repitiéndose igual. Por ejemplo, en el caso mío, yo desde pues, muy chica ingresé en esto a trabajar como defensora de derechos humanos, y siempre mi identidad fue trabajar muy relacionada al tema del agro y en la defensa del territorio, y pues acompaño varios procesos en el departamento de Sucre que están desarrollados a la defensa del territorio. En estos momentos estamos acompañando la comunidad de la Finca de Europa, que es una comunidad que fue sistemáticamente despojada por una empresa antioqueña de alimentos. Acompañamos el caso de la Alemania, que también fue una finca que fue en reforma agraria, las dos, la de la Europa y la Alemania, pero que sufrió, en el caso de la Alemania, sufrió pues una toma de los paramilitares, y la cual los obligaron a desplazar a su población, pero también a realizarse muchos actos criminales en esa zona. Tráete una hoja de bijao, vamos a envolver la yuca. Tráete una hoja de bijao, vamos a envolver la yuca. Y un pedazo de pescado, que hoy es otro día de lucha. Y un pedazo de pescado, que hoy es otro día de lucha. Y oye, otro día de lucha. Y oye, otro día de lucha. Y oye, otro día de lucha. Y oye, otro día de lucha. Y oye, otro día de lucha. Y acompañamos todo lo que tiene que ver con baldíos y ciénagas, que son tierras del Estado y que el Estado nunca ha defendido, y que siempre ha estado al servicio de los ganaderos, contrariando la ley 160, que dice que los baldíos y los caños, los baldíos y las ciénagas deben estar al servicio de la comunidad. Entonces nosotros encontramos en nuestro territorio que los baldíos y las ciénagas están al servicio de los ganaderos, e inclusive encontramos titulaciones hechas por entidades del Estado a ganaderos en casos de baldíos. Entonces, mover siempre he acompañado esos procesos, y eso indudablemente trae graves problemas de seguridad en mi vida, ¿no? Que han sido siempre frecuentes desde el 2006, que me otorgan medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Ha habido siempre situaciones complicadas en el tema de seguridad, desde las amenazas, el robo de información, seguimientos, bueno, toda una cantidad de situaciones difíciles que han estado relacionadas a mi labor como defensora de derechos humanos, y que está muy relacionada al tema de tierras, ¿no? Eso no se puede negar, es una situación bastante compleja que no ha cambiado, que hay momentos en que está un poco calmada, pero luego sigue nuevamente, no cambia, es muy frecuente, y eso tiene un hecho sistemático, y es una situación compleja, la que vivo yo y la que vivimos muchos líderes en Colombia. La prueba está que desde 2016 hasta el 10 de enero van 566 líderes asesinados, lo que muestra que es un genocidio lo que está desarrollando hacia los líderes y defensores de derechos humanos. No ha cambiado, la historia se repite, y sentimos que no hay garantías, mucho menos en este gobierno, por todo lo que está pasando, por todo el truncar el proceso de paz, que ha sido una lucha constante de las comunidades rurales, sobre todo porque allí se ha vivido el conflicto. Ponerle esa talanquera a la posibilidad de poder negociar el conflicto armado y poder desarrollar el campo, poder invertir en el campo, eso muestra de que la situación es precaria, es difícil, y que los campesinos están en medio de esa situación compleja, además de la pobreza histórica a la cual han sido sometidos. Si está de acuerdo, que acaben los campesinos de su oración. Sabe que es un esfuerzo el que están haciendo para no morir de hambre con su opresión. Y manda a tu gente armada sin corazón pa' que vean correr la sangre de un hombre bueno. Allá viene el campesino con su burrito pa' el pueblo. Allá viene el campesino con su burrito pa' el pueblo. Viene a cambiar por dinero los frutos de su cultivo. Viene a cambiar por dinero los frutos de su cultivo. Presidente, y así le quita lo poco que ellos consiguen. Usted apoya un corbatudo terrateniente, el enemigo inmediato que lo persigue. Las tierras están en montaña y nada están produciendo. Las tierras están en montaña y nada están produciendo. Cuando ya están cultivadas, entonces aparece un dueño. Cuando ya están cultivadas, entonces aparece un dueño. Usted se ha caído en cuenta que el campesino no tiene ciudad bonita si no es del campo. ¿Y por qué entonces que usted lo persigue tanto? Si no hay quien labre la tierra como vivimos. Usted los está poniendo en el mal camino, a vivir en la miseria y en el atraso. Son las masacres más grandes que aquí vemos cada día. Son las masacres más grandes que aquí vemos cada día. El que no muere de hambre lo mata la policía. El que no muere de hambre lo mata la policía. De pescado, milanesa de pollo, carne, crema de ajiaco, frijol, de espagueti, verduras, mejor dicho. Aquí hay absolutamente de todo. Bueno, y hoy en el corrientazo de la semana vamos a dejar que nuestro invitado del programa, Julián Panclasta, se encargue de ser el DJ de la sección. Entonces cuéntanos, Juli, ¿qué tenemos hoy? De platos principales, entrada, postre, etcétera. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un muy bonito tema que se llama Tierra Mojá, de una agrupación que se llama Los Gaiteros de Ovejas, que muy recientemente ha sacado una nueva producción que les recomiendo buscar en cualquier plataforma. Vamos a oír la versión dub realizada por Diego Gómez con su proyecto Cerrero. A continuación vamos a oír Aguacero, parte de la última producción Rumbo a Tierra de Sistema Solar, una de las bandas icónicas de la nueva escena colombiana. Y por último cerraremos con Anarcolombia de Asilo 38, una banda de hip hop que comenzó este movimiento en el país en la década de los 90. Bueno, pues comencemos por Tierra Mojada, ¿vale? ¿Y qué nos cuentas sobre Tierra Mojada? Bueno, los Gaiteros de Ovejas hacen... Ovejas es otro de los municipios de los Montes de María, al igual que San Jacinto. En cada uno de estos municipios hay bandas que pasan de generación en generación. Los Gaiteros de Ovejas son una de ellas y en este tema nos van a compartir un poco la celebración de la vida campesina, de la llegada por fin de el agua tras un largo verano que va a permitir que los cultivos comiencen a germinar. Oh, El aguacero me tiene loco, no quiere caer. La luna ya no se mete en el río, a quitarse se la sé. Bueno, lo que acabamos de oír es Aguacero de Sistema Solar. Creo que mi banda favorita entre las colombianas de esa generación. Me parece un tema muy pertinente en este momento en que Colombia viene a enfrentar el fenómeno del Niño, y lo cual seguramente traiga algunas sequías y veremos cómo se enfrenta ese problema. Pero también muy pertinente en un momento donde hay una gran tensión en el país acerca de la relación entre los modelos de desarrollo y la sostenibilidad ambiental. Y estamos viendo todo el problema alrededor del río Cauca. Para los no colombianos, Colombia lleva alrededor de 20 años construyendo una presa hidroeléctrica que ha mostrado en los últimos meses la posibilidad de que todo el proyecto naufrague después de miles de millones de dólares invertidos del presupuesto público y del gran desplazamiento de la comunidad en Vera. Así que el tema del agua está más vigente que nunca frente a estos megaproyectos. Un poco hablando de estos movimientos que han resistido en defensa del agua, en contra de los megaproyectos, quisiera dejarlos con el último tema. Se llama Narcolombia. Es una producción de Asilo 38, una de las primeras bandas de hip hop colombiano que viene desde el Pacífico, desde la ciudad de Cali y la comuna de Agua Blanca, a dar cuenta de algunas de las luchas sociales que ha atravesado el país en los últimos 30 años. Lo hace junto a Eric Arellana, un muy reconocido activista y poeta que ha estado muy de cerca con temas relacionados con los crímenes de Estado, y que quiero compartir con ustedes para recordar que al final del día, al igual que Máximo, dio cuenta de su época y se involucró con los movimientos de su época, de la misma manera lo hace la música en cada momento, y esto fue lo que nos dijo a finales de los 90 y comienzos de los 2000, Asilo 38. Colombia 38. La infiltración de los gringos, veneno en los campos, 3.800 asesinados, activistas silenciados por las sombras del gobierno, ajusticiados. La razón, la expansión de la real información, y por eso perdimos a Galán y a Garzón, y por eso decidimos por la revolución. Anarcolombia, real transmisión, camino sin destino por el camino del dragón, anarcolombiano de la revolución. Siglo XXI en el mundo de la explosión, detonación de la armada, posición, decisión, cambiar de posición, y no la imperialismo porque es autodestrucción. Y a las tropas en Irak, no más ocupación, manipulación y destrucción. No multinacionales por el cara Coca-Cola, y no a Mecanos y Repsol en Bolivia, no TLC, Hip Hop Party marca Cuba, y no al régimen narco Shurivista, y no al G8 y al poder capitalista. Ha sido 38, yo antiimperialista. Somos hijos e hijas de los guerreros que derrotaron las tiranías en estas tierras sagradas. Nuestra bandera está enlutada. Decimos no a los transgénicos, al glifosato, a las convicciones en las reservas naturales, a los bombarderos, a la privatización de los parques nacionales, al Tratado de Libre Comercio ALCA, al Plan Puebla Panamá, al Canal Atrato Truandó, a las bases militares gringas fuera de la USA, a la intervención, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a su Plan Patriota, no al Plan Colombia. Mientras siembran palma africana y destierran afrocolombianos, aquí estamos junto a los UBA contra la Exxon, junto a los Embera Catío contra UBA-SA, junto a las comunidades de paz, recordando a las víctimas, sin olvidar ni perdonar, perdonar. Comienza la protesta, mi mensaje, mi Colombia manifiesta. Desalojo permanente, pero ¿de quiénes son las tierras? Ocupa tu lugar, sigue firme en la guerra, y no al Plan Colombia porque es plan para la miseria. Petróleo, oro negro, la codicia. Ocupa tu lugar con la malicia de la indígena, y no más opresión al pueblo islamita. Ocupa tu lugar, así sea con dinamita. Ocupa por un derecho a la vida, ni mierda no nos saca ni la policía. Esta zona vigilada sigue antifascista, ocupa un espacio de cultura y resistencia, o al menos contaré que en Europa hay esperanza. Puntos de apoyo por los derechos de Colombia, desde el Caseche, País Vasco en Victoria, a SSK, Alemania en Colonia, al Partido Comunista de Madrid, Estrella Roja, creando los espacios para seguir esta lucha. para seguir esta lucha. La infiltración de los gringos, veneno en los campos, 3.800 asesinados, activistas silenciados por las sombras del gobierno o ajusticiados. La razón, la expansión de la real información, y por eso perdimos a Galán y a Garzón, y por eso decidimos por la revolución. Anarcolombia, real transmisión. En el Magdalena Medio se encuentran campos de acción de grupos de ultraderecha, hasta la frontera con Venezuela. En la Sierra Nevada de Santa Marta acaban con los indígenas Ubo. En la Guajira también lo practican asesinando guayús. En el Chocó, en el Atrato, después de la Operación Génesis, fueron los afrocolombianos desplazados de sus tierras colectivas. Muchos huyeron hacia Panamá, luego los deportaron, mientras algunos resistieron en comunidades como Nueva Vida y Esperanza en Dios. Y nacieron, y desde el Cacarica envían mensajes a la humanidad, donde cuentan, palma africana quieren sembrar, acabando con la biodiversidad, pero ellos resisten con dignidad, dignidad, dignidad, dignidad. Bueno, queridas amigas radioescuchas, lamentablemente se nos acabó el programa de hoy. Sin embargo, déjenme contarles que esto da para dos capítulos. El siguiente programa vamos a seguir conversando sobre Máximo Jiménez. Vamos a tener un invitado especial, que es una persona que hace comunicación. Hizo un documental sobre Máximo reciente, del año pasado, y se llama Los pueblos cuentan conmigo, Máximo Jiménez, el juglar del río Sinú. Así que podremos seguir hablando ya más en términos musicales de este referente. Así que, pues nada, me encantó oírles desde aquí, desde la ciudad monstruo, la colonia obrera, y pues que tengan una bonita semana por allá en Granada, en Bogotá y en cualquier parte de la galaxia que nos estén escuchando.